noche en la ciudad. Tanto fuego por apagar, tanta ganas de gozar, que no me quiero retirar. ¿Qué coño tendré yo, que siempre me doy el último? Y aquí prisa por reír, esencia y flores por aquí, corazón, lápiz y papel. Tengo más cuartos que un burdel. Por donde tú te quieras colar, desde la orilla al universo del mar. Si son el ácido de mi corazón, que se echaron a volar y lo detuvieron borrachos en la barra de un bar. Si eres el reflejo del amanecer, la luz azul del alba en tu piel y la luna echando a correr. Necesidad de escribir una letrita más, de salir a guarachar y a bailar esta noche aquí con todos ustedes. Chorro de gusto, millones de gracias. Bueno, agradecer a toda la gente que nos votó, a toda la gente que está siempre con nosotros, adorada en vivo por darnos esta super oportunidad de compartir aquí con nuestro compadre la gente. Todo un placer. Señores, esto es nuestro. Vamos a gozarlo sanamente. Salud y suerte. ¡Vamos ya!